QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida al cuarto episodio de esta temporada número 10 de Punto Extremo. Obviamente por Estéreo 97, la número 1. En este show escucharás música de Ilya, además de Pioneer y desde la ciudad de Sucre sin equipaje. También tendrás sorpresas acerca del próximo estreno de Punto Extremo por televisión. No te separes, ya que esto es Punto Extremo. Esta primera parte del programa escuchaste a Run Kid Run, de su producción Patterns, la canción War Is Over. Esta semana ellos se encuentran en la posición número 7. Punto Extremo. Si estuvieras en mis zapatos, entenderías realmente cómo me siento esta noche. Realmente, esta oscuridad tiene que acabar en algún momento. Realmente, estas tinieblas tienen que alejarse. Realmente, quiero que estés conmigo. Lately I've been wandering off the narrow path. Given me so many things that I've never had. All in all I know is you, you always pulled me through. If you reach deep inside, you see my heart is true. I know I need you in my life. Yes, I hate. escuchaste a los norteamericanos de 12 Stones. The Way I Feel es el nombre de la canción que acaba de llegar a tus oídos. Punto extremo. Y tal vez parece un poco abusivo de mi parte. No solamente quiero que te quedes conmigo. No solamente quiero que me entiendas. Quiero que realmente me valores por quién soy. Que realmente entiendas lo que yo entiendo. Take Me As I Am es lo que acabas de escuchar de parte de la gente de FM Static. No te separes porque después de la pausa se vienen las sugerencias de esta semana y los 5 extremos nacionales. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.